Vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Por qué rezan? ¿Quién ha muerto, señor gobernador? ¡Bartolomé! ¡No puede ser! ¡Estaba vivo! ¡Bartolomé está vivo! ¡Bartolomé está vivo! ¡Bartolomé está vivo! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Un nuevo predicador. Pero no, no puede ser. Esto no es posible. La peste ha vuelto de los infiernos. Es Bartolomé de las Casas. Alabado sea Dios Padre que nos da esta alegría. Bartolomé, hermano. Dios te ha devuelto la vida, Dios, gracias al cielo. Bartolomé, Bartolomé viejo. Parece que no le gustaste al mar, ni los tiburones te tragaron, ¿eh? Sí, así parece. Ven, viejo, ven, aunque no lo creas, te extrañaba, ¿eh? Y yo a ustedes, Iguayo. Pensé mucho en ti y en todos. ¿Sí? Los tuve muy presentes en estas horas difíciles. Mira, Ciguayo, yo ya te contaré eso después. Bien, Bartolomé, ¿cómo? Bien. ¿No dijo el gobernador que se había ido al infierno este cura revoltoso? ¿Qué jugada es esta? ¿Alguien está mintiendo? Ahora sí que estamos en un problema, señor gobernador. ¿Cómo justificamos que esté vivo este infeliz? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Vamos, tranquilízate. Ya se me ocurrirá algo. ¡Escuchen un momento! Creo que ha habido aquí una lamentable confusión. ¿Una confusión? Nosotros vimos algunos cadáveres. Ya estaban bastante estropeados. No pensamos que Bartolomé estuviese vivo. Y seguro lo lamenta, señor gobernador, ¿verdad? Sus soldados estuvieron en Cumaná antes que llegamos nosotros. Y disfrazados de frailes, mataron a varios indios. El plan era que los indios pensaran que éramos criminales como... ¿Criminales como nosotros? ¿Pero qué estás diciendo, miserable? ¡Sí, criminales! Ustedes querían que fracasara lo de Cumaná. No toleran que se pueda evangelizar a los indios en forma pacífica. Pues de ese modo no podrían abusar de ellos y no serían ricos con el sudor y la sangre de los indios. ¡Esas son palabrerías! ¡Los indios son súbditos de la corona! ¡No es así! ¡Y alguien debe trabajar para pagar los tributos que el rey necesita! ¡Sí! Fuimos a Cumaná, pero no a matar a indios, sino a demostrar que esa es tierra del rey. ¡Usted miente! ¡Miente! El rey prohibió que pasen soldados a Cumaná. Es tu palabra contra la mía. ¡Lárgate de aquí o déjanos en paz o te arrestaré! La engañosa tristeza que habían tenido los encomenderos se volvió rabia. Algunos se acercaron al gobernador y le palmotearon la espalda, mientras que otros miraban a Bartolomé con desprecio y se iban de la plaza. Nosotros fuimos al convento. Yo trabajaba allí cuidando del huerto y la granja. Pero ese día... todos estábamos en el comedor escuchando el relato del viejo Bartolomé. Vaya, Bartolomé. Parece que tuvieras 7 vidas, ¿eh? Vamos, ¿y cómo saliste de allí, viejo? Ay, a duras penas pude llegar a un poblado. Unos buenos frailes de ahí me cuidaron y me dieron de comer. Ay, bueno, pasado unos días, me ayudaron a embarcarme. Pero Pero, ¿cómo pudo pasar eso, Bartolomé? Desde que los españoles llegamos a estas tierras, pasan cosas muy feas. Y sobre todo con los indios. Es como si Dios no viviera en estas tierras. La suerte no llega, padre. Piense bien en lo que hace, Bartolomé. Sí, pero voy de fracaso en fracaso. Y puede encontrar la muerte uno de estos días. Vive Dios, padre. ¿Iría a la presencia de Dios con las manos vacías? Eso sí que no. No, no, no. Ni pensarlo. Pues, de repente, lo que hace con tanto afán no es voluntad del cielo. Quizás usted trabaje mucho y de repente no está a la mano de Dios en lo que hace. A lo mejor, padre. A lo mejor. Bueno, Bartolomé, hasta aquí lo acompaño. Bueno. Que Dios lo guíe en su viaje de retorno. Muchas gracias. Bartolomé la pasó muy mal en Cumaná. Tendría ya unos 38 años y casi no tenía pelo. El poco que le quedaba estaba blanco. Por eso le decía viejo. Era el año de 1522. Santo Domingo fue la isla donde los españoles acabaron rápidamente con los indios. También los montes y bosques eran destruidos. Todo eso era triste, y algunos como que empezaban a cansarse de pelear. Parecía que todo acababa ya. ¿Qué pasa, Bartolomé? ¿Estás enfermo? Mira, ¿quieres una taza de café? No, no, gracias, hermano. Ahora solo quiero pensar en perdonar, vivir en paz, sirviendo a Dios sin dar pie para el odio. Bueno, ustedes me dispensan. Bueno, este... Necesito estar solo. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Despacio, sin que lo notara, seguía Bartolomé. El viejo estaba en el huerto caminando de un lado a otro con las manos en la espalda, mirando el suelo. A veces se quedaba parado. Miraba al cielo un instante, meneaba la cabeza y seguía dando sus pasos cortos. Así estuvo un buen rato. Quise saber qué tenía. Óyeme, viejo, óyeme. A mí no me engañas. A ti te pasa alguna cosa. ¿No estabas así cuando llegaste? Vamos, ¿qué traes, eh? Nada, ciguayo. ¿Cómo nada? Que nada? Estoy bien. Solo quiero ordenar un poco mis pensamientos. Ojalá, ojalá, porque creo que hace falta. Mira, no entendí eso que dijiste en el comedor. ¿Qué? ¿Cómo es eso de que vas a vivir en paz sirviendo a Dios y sin dar pie para el odio? ¿Qué es eso, viejo? Pues lo que escuchaste, ciguayo. Nada más sencillo que ser un instrumento de paz. ¿Sencillo? Dices que es fácil. Tú debes estar loco, Bartolomé. ¿Por qué? No me vendrás ahora con que la paz es quedarse tranquilo cuando todo se derrumba. ¿Qué somos nosotros, ciguayo? ¿Qué somos? Tan insignificantes como hormiguitas. Si Dios no quiere que esto se arregle, ¿qué más podemos hacer nosotros? Vamos, ¿cómo puedes decir eso? ¿Acaso no has visto con tus propios ojos lo que se hace aquí? ¿No has visto morir a mi gente? ¿No sabes acaso que a Guanara la quemaron viva? Sí. ¡Qué mal hicieron! ¡Qué mal hicieron! ¿Quieres que eso siga pasando? ¿Ah? Ay, por favor, ciguayo, entiéndeme. No estoy ahora para reproches. Ah, es una pena, Bartolomé, es una pena. Y hasta pensé que eras uno de los nuestros. ¿Ahora vienes con esas? No, Bartolomé, no. Tú quédate aquí, encerrado en este convento, que yo me voy a las montañas, donde se pelea de verdad. Yo tenía tremenda rabia en ese momento, pero el viejo no reaccionó. Él apuró el paso y fue a la iglesia del convento. Allí estaba el padre prior escuchando confesiones a los pocos españoles que aún lo hacían. venían pocos, pues esos frailes predicadores dominicos eran muy duros y decían que Dios no perdonaba al que no dejara libres a los indios. No había mucha gente en la iglesia cuando llegó Bartolomé a confesarse. Me arrepiento, padre, de sobrevalorar mis propios juicios, de creer que con buena voluntad y sólidos argumentos mis ideas se harán realidad. Padre, me hace falta conocer más a Dios, padre. Me hace falta saber qué quiere de mí, qué quiere que yo haga. Te aconsejo hacer un retiro, Bartolomé. Quizá en la soledad y en el silencio descubras la voz de Dios, que a veces habla en la brisa y otras tantas gime en el dolor del prójimo. Abre tu corazón a todo eso, Bartolomé. Gracias, padre. Voy a pedirle que me conceda una gracia. Como usted es el prior de esta comunidad de frailes predicadores... Te escucho, Bartolomé. Sí. Quiero hacerme fraile de esta orden de Padre Dominicos. Quiero ser un fraile predicador, padre. Oh, Santísima Virgen del Rosario. Esa es una buena noticia. Ganaremos al más enérgico defensor de los indios, al más valiente, la voz de la conciencia de encomenderos y malas autoridades. No, padre, no. ¿Eh? Se equivoca usted. Lo único que quiere mi alma es tranquilidad. Soy un hombre abatido, necesitado de las oraciones de todos ustedes. ¿Pero qué dices, Bartolomé? Sí. Serás un gran misionero. Denunciarás la injusticia. Seguirás tan valiente como hasta hoy. Un fraile predicador valiente y enérgico. No, padre, no. Yo ahora prefiero encerrarme en el claustro y la oración. Eso es lo que anhelo. ¿Me aceptan en la congregación, padre? Conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.